Bueno, el lunes participé de un curso que se llama Delegados en Prevención, que es dictado desde CDP, ATE Provincia, para todos los delegados de Zona Sur. El curso es sobre seguridad e higiene. Es para darnos herramientas con las que podemos trabajar en nuestro hospital. Tuve la suerte de ser acompañada por los dos delegados que salieron representantes del Hospital Dardo Rocha de Cañuelas el día 18 de abril del corriente año. Y además se sumó a esta propuesta la delegada del Hospital Marcetti de Cañuelas. Y bueno, yo sumamente agradecida y bueno, es muy positiva la propuesta y todas las herramientas que nos brindan en ese curso. Sí, cuando yo lo hice hace 2 años atrás, desconocía que podía tener tantas herramientas o podía visibilizar la situación edilicia, incidentes, accidentes de trabajo, todo lo que necesita el trabajador para tener una buena calidad de trabajo. Y sinceramente sí, sé que algunas situaciones se pueden solucionar desde la dirección de un hospital, pero hay otras que demandan el aporte y el apoyo del Ministerio de Salud. Así que te sirve mucho. Sí, mucho. Bueno, en Rosario fuimos invitados para participar de un precongreso sobre salud mental, una ley que es la 26.657, que fue aprobada en 2010. Lamentablemente, el sistema de salud ha sido tan desmembrado, desmenuzado, que no tenemos las herramientas apropiadas para dar curso o para implementar esa ley. Por eso es que estamos tratando de organizar una propuesta para, bueno, para que nos den las herramientas y plantearla para dar efectividad a la ley de salud mental.